buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 27 de mayo de 2015. No, y es 28 ya, ¿no? Ajá, jueves 28 de mayo de 2015. Y recordamos, llegamos a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia. Muy contenta vino el día de hoy, muy dicharachera, Lisde Ramos. Un besote, Lisde. Y abriendo la ventana en los controles, nuestro queridísimo Luiger Loyo. ¡Mua, Luiger! Un besote y mele uno. Enza García y Luiger y yo les mandamos muchos besos. ¡Mua! Abrazos a Papacho, buenas vibras y los mejores deseos para todas y todos ustedes. Y abrimos con excelente, excelente banda nacional, excelente salsa venezolana, La Redonda, el tema Será. Será, señores, lo que nosotros queramos que sea. La maldad, la bondad, eso es nuestra elección. Y si las cosas salen bien o mal, eso forma parte de nuestra elección, de cómo vemos las cosas y cómo nos comportamos. Libre albedrío, señores, que de acuerdo a algunas tradiciones religiosas, eso es un don que nos dio Dios, ¿no? Que dice, bueno, Dios no existe, ¿cómo es posible que Dios permite que haya esto o lo otro? Señores, el libre albedrío. El ser humano es libre de decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la construcción y la destrucción. Y lo que ocurre es consecuencia de las decisiones humanas. Lo que ocurre en Palestina es consecuencia de las decisiones de Israel. Entonces no metamos la trascendencia más allá. Más allá, no empecemos a echar la culpa. Ay, ¿cómo es posible las enfermedades? ¿Cómo es posible el cáncer? Bueno, señores, el cáncer es consecuencia también del libre albedrío humano. Eso tiene que ver con cómo te cuidas, cómo asumes la vida, si te amargas, si te lo tomas con calma. Todo lo que pasa en este mundo es consecuencia de nuestras acciones. Quien obra bien, quien obra inteligentemente, quien no perjudica al tercero, a pesar de las adversidades, siempre le irá bien. Las adversidades serán para esa persona pruebas a superar en la vida. Quien obra mal, quien decide por el mal camino o sencillamente una decisión inadecuada, pues bueno, ahí está el aprendizaje y por otro lado va construyendo su karma, porque esa es otra. Lo que uno hace aquí, uno lo paga aquí. Así, señor. Bueno, con esta reflexión filosófica arrancamos la ventana el día de hoy. Y ya que estamos hablando que es decisión humana, la creación o la destrucción, aquí estamos creando. Este jueves inicia el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Hemos tenido la oportunidad de refrescarnos, porque de verdad que es un refresco. Ha sido un refresco para el alma, para el intelecto, el compartir con los diferentes invitados internacionales que nos han visitado en la ventana. Hemos hablado de diversidad de temas, la situación de los derechos humanos en las cárceles de América Latina, por ejemplo, la cultura, cómo la cultura es el arma de los pueblos y cómo las élites la quieren secuestrar, cosa que no pasa en la Revolución Bolivariana. Hablamos también sobre el tema de la sexo-género-diversidad. Y nos refrescamos de temas de actualidad que tienen que ver con nuestra sociedad y con la construcción, propuestas para construir esa democracia del siglo XXI. Dejemos atrás la de los griegos, donde había esclavitud. Porque hablan de la democracia griega. ¡Ay, la perfecta democracia griega! Pero había esclavos. Eso es democracia. Donde hay esclavitud se puede hablar de democracia. Y ni hablar de la democracia yanqui, donde las elecciones son de segundo grado, donde los policías matan afrodescendientes y eso queda totalmente impune, donde en realidad los que tienen la soberanía no es el pueblo, sino las élites económicas. Y ni hablar de la democracia representativa, donde aquí en Venezuela había un voto directo y secreto, pero donde al pueblo no se le consultaba para absolutamente nada. Tú votabas por un diputado, tú votabas por un presidente, es más, cuando era pequeña, hasta los gobernadores los ponía el presidente a dedo. Los gobernadores los ponía el presidente a dedo. Fue en los 90 que abrieron las elecciones en las regiones. Entonces, bueno, esa democracia representativa quedó atrás. El presidente Chávez, junto con la constituyente, abren un nuevo modelo de democracia, que es la democracia participativa y protagónica. Es decir, nosotros igual elegimos personas, nuestros representantes, los seguimos eligiendo en la Asamblea Nacional, pero tenemos la potestad de decidir. Están las figuras de los referendos. Podemos decidir si un presidente continúa su mandato o no. Podemos, pueblo legislador, podemos proponer leyes. Y entonces está la ley de los arrendamientos, está la ley del trabajo. Podemos rechazar una ley a través de un referéndum. Eso antes no existía. Pero es una democracia participativa y protagónica que se va construyendo. Todavía hay mucho que hacer. Vemos cómo esa democracia participativa y protagónica se traduce en estos momentos en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que también esa participación se pase reducida, muy reducida, pero también se ha pasado hacia la oposición, donde han habido unas primarias. En la cuarta es hora impensable. Ah, bueno, que los 70 y pico, 80 y pico circuitos nada más fueron en 30 y algo. Bueno, pero por lo menos en algunos circuitos hicieron unas primarias. Que respeten o no el resultado, eso ya es otra cosa. Pero tenemos lo que son las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se nos da a nosotros, donde se nos da las bases. Y cuando digo a nosotros, yo no soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, no milito en partido político por convicción. Tengo mis ideas y tengo mi proyecto revolucionario, que es del comandante Chávez, y lo apoyo. Pero no creo en partidos políticos. No me hallo en una organización política. Pero esa soy yo. Ahora, lo que tienen estas elecciones es que hasta los que no estamos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos la oportunidad de elegir. Y tenemos una oferta de gente joven, de gente formada en revolución. Tenemos la oportunidad de sacar los bagres de lado y lado. Porque dentro del chavismo, de los que se dicen chavistas, también hay unos cuantos bagres ahí metidos. Entonces es la oportunidad, como ya lo decíamos, nuestra generación arrastra. Las generaciones de la mediana edad para arriba, nosotros arrastramos mucho de la Cuarta República, sobre todo los que se han dedicado a la política. No, modos de hacer de la vieja política, el clientelismo, el amiguismo, el velar por los intereses, el vivo criollo que está ahí pugnando por salir, ¿no? El vivo criollo, oye, vale, mira, está bien, mira, yo te voy a dar tal contrato, sí, te voy a facilitar esto. Pero bueno, tú sabes, vamos a ayudarnos, yo te ayudo y tú me ayudas. Y con ese cuento, yo te ayudo y tú me ayudas, estamos todos finos, estamos todos bien. Y eso ocurre en ambos bandos. Solamente que por lo menos dentro del bando del chavismo hay gente honesta. Hay bagres, pero también hay gente honesta. Y por otro lado, se ha castigado. Cuando se ha descubierto, sin vergüenzura, cosa que no hemos visto con la gente de la MUD, me encantaría ver a Juan Carlos Caldera condenado y tras las rejas. Y sin embargo, ellos, cayetanos sinforosos, como dice una amiga mía. Ellos cayetanos con Juan Carlos Caldera. Nosotros hemos mandado a la justicia a funcionarios y a políticos que han delinquido. Tenemos un gobernador que robó todo lo que le dio la regalada gana en Aragua. Y ahí tiene una orden de detención. Un ministro, un militar recuatrizoleado, metido en asuntos de corrupción. Ahí está prófugo de la justicia. Pero por lo menos, ahí está. Pero estos muchachos que vienen ahora, son los muchachos que vienen de las misiones, son los muchachos que vienen de las escuelas bolivarianas, liceo bolivariano, de los Simoncitos. Comparemos nosotros. Nosotros hemos escuchado hablar a los muchachitos y muchachitas del liceo cómo le dan palo a los de colegios privados y cómo le dan palo a muchos adultos, tanto de franela azul azulita como a los de franela roja. Y esos muchachos son los que se están lanzando. Y también está la visión femenina. Estamos avanzando en esta democracia. ¿Que tenemos fallas? Sí, hay fallas, muchísimas fallas. Pero bueno, señores, es crear, es construir, como decía Simón Rodríguez, una de las raíces de la Revolución Bolivariana. O inventamos o erramos, y aquí estamos inventando. Y de esto se trata este Congreso, que arranca el día de hoy, el Congreso Internacional Inventar la Democracia del siglo XXI, que el día de hoy se está llevando a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, aquí en Caracas. Cuenta con 43 invitados internacionales y 100 invitados nacionales. Aquí no solamente hay intelectuales, que bueno, ese término en lo personal me choca. Hay intelectuales, hay activistas de derechos humanos, científicos, militantes de movimientos sociales y artistas populares, debatiendo sobre 6 ejes temáticos. El Congreso arranca a esta hora, a las 10 de la mañana, en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, con la apertura del vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. En la tarde se realizarán 7 foros en los distintos puntos de la Biblioteca Nacional. Bueno, con respecto al cronograma, pues pueden revisar las cuentas del programa, arroba La Ventana Abierta y programa La Ventana 96.3, como también pueden revisar la página web albaciudad.org. Pero tenemos, por ejemplo, una mesa donde se va a hablar sobre el desarrollo científico y tecnológico desde el anclaje territorial, la soberanía, la rigurosidad y la innovación. Y ahí estarán Jorge Veraza, que es un mexicano. Él ganó el premio Libertador al Pensamiento Crítico. Lo entrevistamos aquí en La Ventana en esa oportunidad. Un hombre encantador y brillante. Él es escritor y docente con doctorado en estudios latinoamericanos y ha dedicado la mayor parte de su obra a la interpretación rigurosa de Marx. También va a estar Liliana Núñez, de Cuba, presidenta de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, institución pionera en defender y promocionar el trabajo a favor de la actitud responsable en defensa del medio ambiente. Va a estar por Venezuela Sandra Moreno, Guillermo Barreto y Esteban Emilio Mozongi, que es toda una eminencia, un antropólogo venezolano que él, junto con su hermano Jorge, que en paz descanse, pues han sido unos pioneros en la etnolingüística venezolana. Por otro lado, está la mesa de producción cultural y movilización social, donde va a participar Luis Brito García, Abel Prieto, que bueno, lo conocemos como exministro de Cultura de Cuba, Vicente Cito Lema, quien es poeta, dramaturgo, periodista de Argentina, Fermín Muguruza, del País Vasco, quien es cantante, instrumentista y producción musical, Julio Peña, de Ecuador, presidente del Consejo de Administración del CIESPAL, Diana Reches, de Uruguay, ecologista, socióloga, cantante y asistente por muchos años de Eduardo Galeano y Edmundo Aray de Venezuela. También está la mesa de ciudades en disputa entre la capital y la gente. Se encontrará Alejandro Fierro de España, James Early de Estados Unidos, quien es un activista por los derechos de los afrodescendientes, Luis Mosquera de Colombia, quien es miembro del Foro Social Urbano Alternativo y Popular de Medellín, Néstor Yaifetz de Argentina, arquitecto integrante del movimiento de ocupantes e inquilinos, Mario Sanoja de Venezuela y Juan Carlos Rodríguez de Venezuela. Está la mesa de procesos productivos y economía para la vida, donde estará Guillermo Glietti de Argentina, Teresa Morales de Bolivia, Luciano Vasapolo de Italia, economista, Ricardo Aroskin de Argentina, otro economista, Rita Martufi, quien es investigadora socioeconómica, Iraida Vargas de Venezuela y, bueno, Isabel Rauber, que nos dio una excelente entrevista esta semana de Argentina. Está la mesa Conocimiento y Cuerpo, Territorios para la Soberanía, con Nuria López Torres, quien estuvo, la fotógrafa documentalista que estuvo con nosotros aquí en La Ventana, Sonia Sánchez de Bolivia, quien es activista feminista, es escritora, Lizeth Vila de Cuba, quien es cineasta documentalista, Jacqueline Clarac de Venezuela y Elvira Zacarías de Argentina, quien es médica, epidemióloga e integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Está también la mesa de la multipolaridad, claves e intercambio sur-sur, con Ángel Guerra de Cuba, Antonia Aguilló de España, Renan Vega Cantor de Colombia, quien es historiador, Mónica Bruckman de Perú, quien es socióloga, Jesús Franco de México, que es militante del Comité de Ayuda, del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa, Vladimir Acosta de Venezuela, Judith Valencia, Manuel Pardo de Chile. Está también la mesa que tiene que ver con educación liberadora y pedagogía transformadora, con Omar González, que viene desde Cuba, Miguel Matzeo de Argentina, Claudia Corol de Argentina, Esteban Gori de Argentina, Soraya Lachkar de Venezuela y nuestro Earle Herrera. De verdad que esto va a estar divino para nutrir el intelecto, para generar ideas y para caminar de la mano de los pueblos en la construcción de esta democracia

10:33 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Rod Vexa con las bases Me las juego. A propósito de estas elecciones parlamentarias de este año y sobre todo con las primarias que ya arrancó la campaña dentro del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Y les tenemos como información que hoy va a haber un tuitazo. Están convocando un tuitazo el día de hoy. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, Jorge Rodríguez, informó desde el Teatro Bolívar que hoy a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde habrá un tuitazo nacional. Nuestro objetivo es que logremos a las 11 de la mañana, de la mañana de mañana, a las 6 de la tarde, que posicionemos las siguientes etiquetas. Corazón de la Patria y sube el PSUV Índico. Son 4 semanas muy intensas, 4 semanas de despliegues permanentes. Ustedes serán los garantes del éxito y la victoria de este evento. El éxito cualitativo implica que estemos más unidos después del 28 de junio, que como entramos el 26 de mayo, y en lo cuantitativo, la inmensa participación del pueblo que va a votar por ustedes, indicó. Rodríguez dijo que esta campaña, la campaña de las elecciones de los candidatos de la patria, es después de la campaña cuando el pueblo de Venezuela derrotó el infame decreto de Barack Hussein Obama, la más hermosa campaña que hayamos vivido en los últimos tiempos. Además, agregó que es una campaña pedagógica, principalmente es una campaña de formación, es una campaña de ejercicio democrático y es una campaña de futuro. Cuando 95% levantó la mano y dijo que nunca habían sido candidatos, es motivo de orgullo, y a partir de este momento son ustedes los cuadros fundamentales de la revolución bolivariana, añadió. Rodríguez comentó que a los precandidatos hoy se les va a mandar mensajes de texto a sus celulares para verificar si son sus teléfonos y correos electrónicos, después preguntándoles su dominio de Twitter. Si no lo tienen, se lo creamos para que ustedes sean los protagonistas del tuitazo, dijo. Al respecto, Maduro agregó: mañana es una oportunidad para brillar, pónganse creativos mañana, en modo de creatividad hermosa, y sorprendamos a todo el país con el gran tuitazo Corazón de la Patria, expresó. Así que bueno, ya lo saben, tuitas hoy a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? A mí me va muy bien. Qué muy bueno. Aquí en el Atillo. Buenos días, Luis Eloyo, usuarios, habla Fernando La Presta, desde aquí del Cerrucho de El Atillo. Inicialmente, déjame dos efemérides rapidito. Hoy hay fiesta en Lara, porque es el día de Jacinto Lara. Y hoy también se festeja un año más de un periodista, escritor venezolano llamado Juan Vicente González, que tal día como hoy nacieron los dos. También hoy es el día del juego, pero un juego que no es de invite ni es un juego de azar. Es un juego como derecho, sobre todo por los más pequeños, pues los del derecho de los niños al juego. No un juego para que le regalemos, ¿qué te puedo decir?, un juego electrónico para que sepa una cantidad de cuestiones que muchas veces inclusive los adultos no las conocemos, porque los niños captan muy rápido ellos, sino es el derecho que tienen los niños al juego. Nosotros somos los primeros pedagogos, somos pedagogos residenciales, pues, con los niños, somos los primeros educadores de ellos, somos los primeros que les instruimos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Tratar de abrir en ellos la curiosidad, o sea, tratar de que desarrollen sus habilidades. Ahí sí entra ese otro juego, que es el juego que se tiene ahorita muy común, que es el juego, cantidad de juegos que hay ahora, electrónico y no electrónico, para desarrollar la habilidad de los niños. Pero como derecho, hoy es el día del juego para los niños. Quiero también, en este sentido, porque se ha hablado mucho de lo que pasó con la FIFA, como un comentario, porque he hablado en otras partes y, bueno, por ahí me han caído, y lo que he tenido una diatriba tremenda con ciertas personas en otras emisoras, pues, por decirlo de esta manera. Señores, lo que ha pasado con la FIFA implica a una gran cantidad de personas. No es a un venezolano que por mala suerte está allí, pues no por mala suerte nuestra, por cuestiones de él ser una persona que no hizo las cosas como era, pues ya es una cuestión personal de él, ya es una cuestión. Desafortunadamente es venezolano, pero allí hay sureños, cuando hablo de sureños, de Sudamérica, hay centroamericanos, hay americanos del norte, hay europeos, habrá japonés, habrá de todo, porque la FIFA es mundial y la cuestión es con todas las personas que están afiliadas a la FIFA, no es cuestión de un venezolano. Infortunio para nosotros. Y señores, no nos podemos decir que vamos a repugnar la nacionalidad venezolana porque somos venezolanos, porque hay una persona con ellos. No, por favor, el orgullo de ser venezolano es llevar ante el mundo con orgullo el decir yo soy venezolano ante todo el mundo. No nos achicopalemos por ello. Es un venezolano, aquí vemos 30 más, por favor. Es un comentario que quería hacer porque he tenido varias diatribas y yo sé que me están escuchando porque ellos escuchan este programa. Y soy venezolano 1, 2 y 3 veces. Si queda algo, soy venezolano y soy hijo de extranjeros, por favor. Gracias, mi reina, y hasta una nueva oportunidad. Bueno, un abrazo grande para ti, Fernando. Bueno, nada que añadir a tu comentario, muy, muy contundente y muy claro, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones. Y tenemos, ya que hablando, ¿no?, de toda esta campaña electoral, los candidatos a las primarias del Partido Socialista Unido realizarán este sábado casa por casa en los corredores de la misión Barrio Tricolor. Los candidatos a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela realizarán este sábado visitas casa por casa en los corredores impulsados por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en todo el país. Esta información fue anunciada por el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión con las y los precandidatos a las elecciones parlamentarias desarrollada en el Teatro Bolívar de Caracas. Maduro sostuvo que la actividad se realizará como parte de la campaña electoral de cara a los comicios del 28 de junio. Será un super casa por casa en todos los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Mientras la derecha va a buscar la violencia a las calles, nosotros vamos a construir la Venezuela tricolor, señaló al tiempo que llamó a dar al pueblo explicaciones certeras y convincentes de los logros de la revolución y dejar motivado al pueblo. Sí, señor, hablar sobre los logros de la revolución y también escuchar sobre las inquietudes que hay en las diferentes barriadas, en las diferentes casas. Porque hay logros que celebrar, como también hay fallas que corregir. Y ese es un llamado que está haciendo la mayoría del pueblo venezolano. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Soy Francisco Morillo, Elsa, ¿cómo estás? Hola, chévere, Francisco, ¿cómo anda todo? Elsa, de lo espontáneo. Disculpa que me salga un poquito del tema, no, pero es para que la gente sepa, ¿no? Mi esposa, Gladys de Morillo, ahorita está escuchando el programa, ¿no? Yo siempre le decía, mire, escucha la ventana, que dicen cosas importantes, que está Elsa, está. Entonces, ella lo escuchó. Y tú dijiste algo así tan espontáneo que a raíz de eso se enamoró del programa. Que fue cuando hablaste de los carros, que en los años 70 tu hermana compró, tu papá le compró un carro a tu mamá. Sí, a mi hermana. A tu hermana, ese programa, ¿entiendes? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, claro. A raíz de eso, mi esposa no se pela ese programa para nada. Un beso grande, Gladys. Gladys Morillo, de Morillo, Gladys, mi esposa. Gladys de Morillo, y mira, y cuando llego en la noche me comento lo que escuchó, qué tal. Y yo quería hacerte una sugerencia para decirse pues. Ajá. Yo a veces trabajo hasta tarde. ¿Sí? Alba Ciudad no puede pasar tu programa, no lo puede repetir como hace Radio Nacional de Venezuela, que repite los programas así a las 1 de la madrugada, a las 2 de la mañana. ¿No pueden hacer eso? Bueno, se pudiera hacer. Es más, yo creo, déjame ver, porque hubo una época que se estaba repitiendo. Época que se estaba repitiendo de madrugada, pero no, déjame averiguar a ver qué pasó con eso. De todos modos, si tienes una buena conexión a internet, el programa lo puedes escuchar, lo puedes descargar, o sea, lo puedes escuchar en la computadora, te metes en la página web albaciudad.org, te vas al archivo de programas y ahí está colgado la ventana. Yo escucho y yo veo mucho los Twitter de Alba Ciudad, que siempre está sonando tal canción, está sonando, ¿entiendes? Me gustaría saber que me diga, mira, o sea, también que el programa de la ventana, pues, antes era bueno y ahorita es mucho, bueno, antes estaba Randall, sí, ahora, sí, pero yo por lo menos ahorita estoy parado en la Prado del Este, para el carro para poder hablar contigo, porque siempre que estoy en el carro lo escucho, pero a veces tengo que bajarme porque trabajo con clientes y esa broma, entonces me gustaría verlo en la, escucharlo en la noche, pues, quise decir. Okay, entonces, gracias por mandarle el saludo a Gladys, que ahorita está, pues, no pega en la radio, mientras está haciendo oficio. Ah, está bien, bueno, un beso grande a Gladys y un abrazo gigantesco para ti, vale, muchísimas gracias. Chévere, pues. Bueno, chévere, un abrazote. Bueno, también tenemos otra llamada. Ah, bueno, excelente, eso sí es rico. Buenos días. Buenos días, claro que tiene que ser rico. ¿Cómo estás, Pedro Laporta? Pedro. Ah, caramba, se cayó la llamada de Pedro. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, una de las cosas que debemos, que les queremos informar, esto lo publicamos el día de ayer, es que por un lado Dante Rivas fue designado director del SAIME, ¿no? Esto salió publicado en el diario Ciudad Caracas. Oye, qué bueno que vuelve Dante. Es que de verdad, si hubiera alguna máquina donde uno pudiera meter a Dante y se le aplicara el clon, un método rápido de crecimiento, y pudiéramos colocar a un Dante Rivas dirigiendo cada una de las instituciones del Estado que son problemáticas, en el SUNDE, sería un lugar maravilloso, en el SUNDE, la Fiscalía, no sé qué, caramba, seríamos de verdad ese país potencia, ¿no? Bueno, Dante Rivas fue designado director del SAIME en sustitución de Juan Carlos Dugarte, quien ahora se desempeña como jefe del gobierno del Distrito Capital. Otra información que destacamos es que fue reactivado el servicio oncológico del JM de Los Ríos. Ya los niños están recibiendo su tratamiento de quimioterapia allá. Mientras estuvieron las remodelaciones, los muchachos, los niños estaban siendo tratados en otros centros hospitalarios. Bueno, ya está funcionando el servicio de oncología del Hospital JM de Los Ríos. Tenemos llamada, buenos días. ¿Otra vez? Ok, Pedrito, ¿cómo andas? Aquí, hermanita, con ansias de decir lo que se tiene que decir. Mira, eso que tú acabas de decir de Dante, eso es magnífico. Ojalá hubiera un Dante para cada misión y para cada ministerio. Sí, vale. Porque ese sí le echa plomo, como debe ser. Pero es que hay uno solo. Qué lástima que hay uno solo, porque sí. En verdad, yo quisiera que todo el mundo se viera en ese espejito que dice Dante Rivas. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo a seguir, hermano. Así tenemos que ser todos los venezolanos, que ese hombre no está viendo para atrás, ni está viendo que si la conchupancia con el otro, ni nada por el estilo. Hay un solo Dante, qué lástima. Vamos a tener que mandarse una maquinita para clonarlo 10 veces, mínime. Bueno, fíjate, otro comentario. Mira, nosotros vivimos aquí, en este mismo sector donde está la ciudad. Esto harán como 4 casas de familia, pero no hay un consejo comunal porque no se puede hacer, porque el resto es comercio y es una zona prácticamente comercial y está en plena avenida. Y nosotros no tenemos la oportunidad de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor nos ayude a nosotros? Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, que tenemos problemas nada más que con el techo. La casa nuestra tiene casi 160 años tiene la casa nuestra. Y imagínate tú, un techo, una casa colonial que nos está viniendo abajo y no tenemos las posibilidades, por mucho que queramos, no tenemos posibilidad de arreglar esto. Esto es un llamado a ver si se llegan por acá, por la avenida Panteón, entre la esquina de San Narciso Sánchez, hay 2 casas coloniales juntas, la 42 y la 44, para que nos tomen en cuenta. Y por otro lado, esto es una queja. Ahora sí, una queja. Por lo siguiente, no es justo que nosotros llamemos al cuadrante que le toca aquí a San José, que está aquí cerca del Pedeval de San José, porque haya no solamente una riña colectiva, sino que haya un secuestro de una persona de nacionalidad colombiana cuyo esposo está solicitado y va a Colombia y viene cuando le da la gana, y agarra a los dueños de la casa, que son familia de mi esposa, y lo hayan secuestrado y sacado de la casa y le cambiaron el cilindro porque la señora le dieron una posada. Imagínate si se quiere quedar con la casa, porque allí que hay clima y la nueva ley de renta inquilina, tú y que la apoya, es mentira. Entonces, la queja no va a esto, va a que cuando llamemos al cuadrante, no es necesario que llamemos al 111 para que no le llame la atención, para que acudan al sitio. 5 llamados se le hizo y acudieron, fue como a las 7 de la noche eso. Eso es todo, hermanita, y gracias por haber participado. Bueno, vale, nada, con todo gusto, Pedro. Bueno, ahí está puesto el comentario, la denuncia de Pedro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chévere. Mira, no estoy hablando de eso, pero con respecto a lo que dice el señor, dice que el cuadrante de él no es bueno, pero de nosotros sí. De nosotros se actúa el 2. Antier se metieron en la casa dos delincuentes de un señor, en la casa de un señor. Aquello fue plomo parejo, parece un lejano de oeste, pero lo lograron atrapar. Habían herido un policía, la mujer le había, pero no, muchacho, no, mujer de cierta edad, no era tan joven, ni el hombre, no era un chamito. Y se le metieron con los andamios, habían herido un policía en la pierna. El muchacho pidió el refuerzo, pero lo venían siguiendo y ellos se metieron en una casa y una amiga nuestra lo vio donde se metieron, pues cerraron la casa. Y allí nosotros, mi esposo, yo lo llamo por el tanque. Imagínate. La policía pidió permiso al edificio y se metieron aquí para poder, pero aquí fue una plomamentación, cercaron la zona. El hombre lo mataron, pero fue por... Lo mataron porque él estaba armado, pero es que él lanzaba también, pues, lo que llaman... ¿Cómo que llaman eso? Cuando disparan uno y el otro, pues. Ella sí no, ella sí la llevaron con vida. Y decía, no me mate, no me mate. Ah, imagínate. Pero ella sirvió al policía, una delincuente. Venían de perpetrar un robo. Este cuadrante es bueno. Ellos dieron gracias a la colaboración de los vecinos. Nosotros llamamos y bien enseguida. Nosotros nos tocó bueno, no nos podemos quejar. Qué bueno. Más bien tenemos que felicitarlos. Mira, Isa, cuando tú estás hablando de los funcionarios competentes, que estás hablando de Dante y todo eso, yo sé que es eficiente. Yo te di una prueba de ello. Limpió el Saime y lo hizo eficiente. Y salió del Saime y empezó a fallar otra vez. Sí, pero el tipo le metió mano dura a las mafias de gestores, agilizó todo lo que tiene que ver con el trámite de documentos, o sea, lo que es la cédula, los pasaportes, lo automatizó todo, y en el SAREN también hizo un excelente trabajo. Ahora te pregunto, ven acá, yo entendí, el ministro Jaime queda como de transporte y comunicaciones, pero mano dirige el metro. No, sí, igualito. Pero ¿por qué está esa persona moviendo personal así arbitrariamente? Un dinero por una oficina, ¿qué es eso? El muchacho me enseñó, te dije que mi sobrino, él me enseñó y yo me quedé pero abismada. Primero, lo ponen como asistente, 6 años como asistente, él dice que él se graduó ingeniero, no se graduó secretario para ir por una oficina. Una movilización, que yo no entiendo esa, la realidad que yo no entiendo. Pero dije que te voy a echar una puñeta para ver si alguien escucha en la radio, porque dice, yo soy ingeniero, a mí me gusta mi trabajo en obra. Hace muchas obras, entonces le hicieron firmar un traslado para el centro, para la oficina de teatro que va a hacer allí. Eso es como, digamos, en una palabra, un despido indirecto. A ti no te gusta, pero te pongo allí. Pero no es una persona que se identifica con nada. A él le gusta su trabajo y punto. Él no está firmándole nada a nadie ni nada. A él le gusta su empleo. Yo me gradué tía de ingeniero, yo no soy secretario, para irme a una oficina. A mí me gusta efectivo, y como él, varias personas. Entonces yo no entiendo por qué ese sindicato, y qué orden de arriba, ¿cuál es la orden de arriba? No puede ser Jaime, yo no creo que sea el más para mí. Eso es mentira, la orden de arriba vendría siendo el presidente primero, ¿verdad? Y Maduro dura su metro. Entonces no entiendo por qué, para mí, que aquí al ministro, ese ministro de eficiencia, Jaime es buen, me gusta a mí, porque yo tengo un sobrino que trabaja con él, y me dijo que era muy buena persona. Para mí que le metieron un gato por libre al ingeniero Jaime. Y metieron a esa señora ahí. Que lo que está metiendo la patria, mira, esa. Nosotros necesitamos sumar votos, no restar. Sumar. Y el metro es un elefante, ya que es grande. Y eso va en disgusto contra estos trabajadores. Eso está trayendo disgusto. Eso tiene que examinarlo muy bien. Sumar, no restar, esa. Te agradezco. Écheme la cuñita para ahí. Gracias. Bueno. Ahí está, no hace falta que te haga la cuña, Ingrid, ahí quedó entonces tu comentario. Bueno, que escuchen las personas que están involucradas en esto, pues lo que podemos decir es que escuchen a los trabajadores, escuchen a las trabajadoras, y bueno, que de verdad deseamos que las cosas pues mejoren por allá. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe El Camaleón, un rato con el gobierno y un rato con la oposición, que es nuestro usuario Davis, ¿no? Y dice, se debe culpar a cualquiera. ¡Ah! Así ocurre en Venezuela, ¿cierto? Y le dice a BTV, le dice a Nicolás Maduro, le dice La Ventana Abierta. Entonces, dengue es culpa de la cuarta. No hay marina, es culpa de las, no hay harina, es culpa de las mafias. No hay pañales, es culpa de los conspiradores. No hay papel sanitario, es culpa de los buhoneros. No hay desodorante, el consumismo. Apagones, la iguana. Escasez de agua, el niño. Escasez de medicina, el capitalismo. Caos en los hospitales, las caricaturas. Desfalco en Cadivi, los apátridas. Mira, me parece, de verdad que me parece grosero este meme, porque en ningún momento le han echado la culpa del dengue a la cuarta. Con respecto a la harina, ¿tú vas a negar que existen mafias de bachaqueros? ¿Es que tú no las ves o es que tú eres uno de ellos? ¿Que no hay pañales? Bueno, vamos a estar claros, hay una guerra económica, Davis, y si no lo quieres aceptar, termina de saltar la talanquera de una buena vez. ¿Ok? ¿Que no hay papel sanitario? Debe ser que no has visto a los bachaqueros vendiendo cerros y cerros y cerros, ni has visto los decomisos que se han hecho. ¿Que no hay desodorante? Se ve que tampoco has visto a los bachaqueros ni has visto los decomisos. Porque el día que yo vea que los machaqueros no tienen ni papel toalé ni desodorante y no están en los supermercados, ahí sí puedo decir que no hay. Con respecto a los apagones, bueno, no sé, que le echan la culpa a la iguana, se han dado casos demostrados de sabotaje. Con respecto a la escasez de agua, ahora resulta que el fenómeno del niño para ti no existe. Con respecto a la escasez de medicina, por lo visto también el contrabando y el bachaqueo pues tampoco existe. En el caos en los hospitales, mira, hay problemas en los hospitales y siempre los ha habido, pero se ha estado trabajando para resolverlo. Fíjate tú, hubo uno en el JM de Los Ríos y está resuelto. Y que en eso, y en el Llanito hay un centro de oncología maravilloso que funciona a las mil maravillas y que los medicamentos para el cáncer son gratuitos. El desfalco al Cadivi, los apátridas, claro. El que desfalque Cadivi es una apátrida, como el que contrabandea, como el que bachaquea, como el que roba. Entonces, ¿en qué pudiera respaldar yo, Camaleón, este meme? En que quizás el Estado no asume o no asume públicamente dónde tiene las fallas, porque ha presentado fallas, y este espacio y en este espacio lo hemos dicho. Sencoex hay que intervenirlo. El cambio a tres bandas no ha sido efectivo. Necesitamos tener un precio real del bolívar. Aquí se han abierto discusiones. Pero lo que tú estás colgando aquí es que estás negando una realidad. Le estás echando la culpa 100% al gobierno y que lo que haces es echarle la culpa a los otros y no asumir las verdaderas responsabilidades. Que eso tampoco es así, porque el gobierno ha asumido en muchas veces sus responsabilidades, responsabilidades que no asume la oposición con quien tú estás simpatizando últimamente, o por lo menos en tu fase camaleónica. Pues ahora este rato estás con la oposición. Pero yo no he visto que la oposición haya reconocido que lo que hubo en el 2002 fue un golpe de Estado, sino según ellos, un vacío de poder. Yo no he visto un Leopoldo López que haya reconocido que gracias a su salida perdieron la vida 43 venezolanos y hubo más de 800 lesionados. No se ha mostrado ni siquiera arrepentido, es más, lo quiere repetir. Todavía estamos esperando que alguien asuma o que digan, ¡ay, cerramos el paro petrolero! Porque según ellos todavía lo tenemos. Entonces, qué bueno, que eso, y no hay harina, no hay pañales, no hay papel sanitario, no hay desodorante, los hay. Pero no están en manos del pueblo, están en manos de unas mafias. O lo vas a negar. ¿Tú no ves bachaqueros en las calles? ¿Tú no has visto los decomisos? Ahora que el Estado debe ser más eficiente para combatir esto, ahí te la compro. Porque es responsabilidad compartida. Pero de verdad, Davis, de verdad que hoy estás miccionando fuera del perol con esto. De verdad, querido. Bueno, son las 10:57 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Surconsciente. No tengas miedo. Que lo tenía todo, un día se extravió.

Para que no te pase esto, tienes a tu disposición 1568 puntos de actualización fijos y móviles en todo el territorio nacional en los que podrás inscribirte o actualizar tus datos. ¿Dónde? Ingresa a www.cne.gov.be y busca la información de tu estado. CNE, garantía de paz. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Siete minutos de la mañana, escuchamos una tremenda agrupación, una tremenda banda venezolana, no es muy conocida aquí en Caracas, se llama Howdy Who y es del estado Mérida. Este tema se llama N7, bien talentosos estos muchachos, así que bueno, aquí los estamos presentando en la ventana. Y se pronunció el Banco Central de Venezuela sobre el tema del dólar y señalan que esta institución es la única fuente oficial para establecer el valor del bolívar. La Asociación Bancaria de Venezuela declara enfáticamente que las páginas web, redes sociales o cualquier otra de las fuentes que difunden información sobre el tipo de cambio distintas al Banco Central de Venezuela u otros entes oficiales calificados no son una referencia válida ni oficial. Por lo tanto, recomendamos que no sean tomadas como indicadores para establecer el valor del bolívar respecto al dólar estadounidense o cualquier otra moneda. La práctica de fijar un tipo de cambio de acuerdo a supuestas operaciones de mercados paralelos paralelos con montos exiguos para nada representativos de la economía venezolana, realizadas en un mercado no transparente, se traduce en una gran especulación que reporta ganancias a unos pocos y pérdidas para la mayoría de quienes siguen ese tipo de referencia. Máxime que las tasas que reportan son anormales y muy volátiles, sin que lleven implícita alguna racionalidad. La Asociación Bancaria de Venezuela alerta a la colectividad que la única referencia oficial para los distintos tipos de cambio en el país es el Banco Central de Venezuela. En este sentido, indica que los tipos de cambio legales vigentes para la economía del país son los que rigen las operaciones en COEX y CADICIMADI. Eso lo tenemos claro, pero en la práctica, los especuladores, que eso ahora vamos a ver si es culpa del gobierno, que haya especuladores, ¿no? Si eso forma parte de nuestra cultura, lamentablemente. Pero lamentablemente tenemos que los especuladores siguen el juego de Dollar Today. ¿Por qué? ¿Por qué siguen el juego de Dollar Today? Mira, cuando el dólar subió, me enteré del caso de una señora, que cuando el dólar subió 420 bolívares, la tipa se volvió loca y compró $2,000. Multipliquen eso. Todo lo que pagó por esos dólares, ¿de dónde sale tanto dinero? Esta mañana veía unas colas, presenté unas imágenes de unas colas en Maiquetía para viajar a Madrid. ¿De dónde sale tanto dinero? Ayer un usuario hablaba de alguien que iba a pagar $1,000,000 de bolívares por un carro cotizado de acuerdo a Dollar Today. Un millón es el equivalente de un millardo de los viejos. ¿Ustedes tienen una idea de la cantidad de dinero que es esa? Entonces tenemos que los especuladores hacen el negocio redondo. Porque por un lado desestabilizan la economía para un cambio de gobierno, que bueno, que si después no tenemos que comer un cable, ellos ya se enriquecieron tanto que no van a pasar trabajo. Por un lado desestabilizan el gobierno y por el otro lado se hacen cada vez más ricos porque hay gente que tiene ese dinero. Lo que pasa es que cada vez es menos gente la que tiene dinero. Eso está golpeando al venezolano y a la venezolana honestos. Y entonces, ¿ahí cuál es el rol del Estado? Si estamos hablando que el dólar paralelo es ilegal, que el precio de Dollar Today es ilegal, es deber del Estado proteger al venezolano que no tiene dinero y meter presa a esta gente y tomar acciones legales contra esta gente, y no solamente contra esta gente, sino contra quienes te venden los apartamentos en dólares o tasados en dólares, en dólares paralelos, los que te venden los carros tasados en dólar paralelo, los que te venden los pasajes aéreos, aunque eso no está claro. Yo creo que ya Ever García Plaza ya había, ya en nombre del Estado firmó el acuerdo con las líneas aéreas, o el que vino detrás. Entonces está claro, todos lo tenemos claro. Todos tenemos claro que el Banco Central es el único que establece cuál es el precio del bolívar. Pero en la práctica eso no es así. Entonces, está bien que se pronuncie la asociación bancaria, pero el Estado también tiene que castigar a quienes están violando las leyes, imponiéndonos de facto dólar CIMADI. Vamos a hacer un paso. Ok, mira, cuando son las 11 y 11 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Randall Borges, que se encuentra precisamente en la inauguración de este Congreso Internacional Construyendo la Democracia del Siglo XXI. Adelante, Randall. Adelante. ¡Yuhu! Alba Ciudad 96.3 FM presente en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Bien, amigas, amigos de Alba Ciudad, nos encontramos desde la Sala Amabilis Cordero acá en la Biblioteca Nacional, donde en breves instantes va a comenzar este acto inaugural del Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo, en diferentes espacios de nuestra ciudad capital, se estará llevando este acto, cuya primera edición pretende convocar a intelectuales y por primera vez activistas de derechos humanos, militantes de movimiento popular, científicos y artistas de distintos países del mundo a nuestra Venezuela. Se les convoca a un debate público sobre una agenda que pretende enriquecer y disputar además nociones de democracia y derechos humanos. Temas históricos se van a tratar en este congreso. Uno de ellos, la mesa instalada de soberanía, ciencia y tecnología. Asimismo, la segunda mesa, que deliberará sobre temas de educación liberadora, revolución del conocimiento. El tercer tema abordará la cultura, la comunicación y las prácticas simbólicas. El cuarto, economía para la vida. El quinto eje girará en torno a las ciudades en disputa entre el capital y la gente. Y el sexto tema abordará los temas de el antiimperialismo, la multipolaridad y las relaciones sur-sur. Más de 43 invitados internacionales y más de 100 invitados nacionales estarán abordando estos temas durante estos tres días en nuestra ciudad capital. Y hoy serán las palabras, por supuesto, inaugurales, en las cuales contaremos con autoridades del gobierno revolucionario, entre ellos el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. También estará el ministro de la Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. También el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien instalará el Congreso, y el ministro del Conocimiento, Manuel Fernández. Ellos estarán a cargo de la instalación, mientras que las palabras de la conferencia, las palabras inaugurales, estarán a cargo del profesor Juan Antonio Calzadilla. Nosotros nos encontramos en esta sala, cuando justamente ya va a instalarse el acto, y se le está dando la bienvenida al presidio, integrado, como ya decíamos, por el vicepresidente Jorge Arriaza, acompañado del vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. También está acá el ministro de Telecomunicaciones, por supuesto acompañado de diferentes intelectuales como Carmen Borges y Luis Alfredo Calzadilla, que integran este presidium de la instalación de este congreso que integra por primera vez junto a intelectuales a militantes del movimiento popular, científicos y artistas de diferentes áreas y de diferentes países. Un congreso que, recordamos, ha sido solicitado y solicitado su ampliación por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien del pasado 8 de abril le solicitó al ministro Reinaldo Iturriza ampliar este congreso para diferentes sectores, para la construcción del conocimiento, para la construcción colectiva de la democracia del siglo XXI. Nosotros vamos a escuchar ahora lo que va a ser el inicio de esta actividad. Por supuesto, tendrá un acto protocolar que en breve estaremos, por supuesto, escuchando a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, que igualmente contará con un programa en el cual diferentes voceros que ya mencionamos pronunciarán discursos inaugurales, por supuesto precedido todo ello por las notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que como ya es costumbre en actos oficiales, estará siendo interpretado con la recordada voz del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. El presidium, ya decíamos, está conformado por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, el profesor Juan Antonio Calzadilla, la cantante y activista política Diana Reches, de Uruguay, que por cierto fungió en algún momento como asistente del recientemente desaparecido Eduardo Galeano, a quien se dedica este Congreso Internacional desde el 28 y hasta el 30 de mayo de 2015. La revolución del conocimiento se ha activado acá en la sala Mabelis Cordero del Complejo Biblioteca Nacional de Venezuela, y para el día de mañana será itinerante entre los puntos entre los cuales se encuentran las actividades a desarrollar. Está la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTES, el Teatro Teresa Carreño, el Eje del Vivir Bien, también está esta misma sala Mabelis Cordero de la Biblioteca Nacional, estará integrado algunos otros espacios dentro de nuestra ciudad capital que albergarán a todos estos voceros nacionales e internacionales. Ya vamos a iniciar con el himno nacional, sin embargo nosotros en breve retornaremos con más de nuestra transmisión. Ok, bueno, son las 11:17 minutos. Escuchamos este pase tan completo que nos dio Randall Borges desde la sala Amabilis Cordero, donde se está llevando a cabo la apertura del Congreso Internacional Construyendo la Democracia del Siglo XXI. Y les queremos hacer, ¿no? Uno de los temas a tratar es el de género. Pues nuestro buen amigo Víctor Fernández se comunicó con nosotros y, bueno, ya lo habíamos promocionado en su momento en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, un curso que va a dictar la Universidad Bolivariana de Venezuela y va a ser certificado por la Fundación Derechos Humanos Juan Vives Zuria y la Defensoría del Pueblo. El curso se llama Diversidad Sexual y Enfoque Crítico de los Derechos Humanos. Tiene 12 horas académicas de duración. Se va a llevar a cabo los días viernes 5, 12 y 29 de junio en un horario de 1:30 del mediodía, de 1:30 de la tarde hasta las 4:30 en la Universidad Bolivariana de Venezuela en Los Chaguaramos. Como ya lo dijimos, el facilitador va a ser Víctor Fernández y lo va a certificar la Fundación de Derechos Humanos Juan Vives Zuria y la Defensoría del Pueblo. Bueno, las inscripciones son de 1:30 a 5 de la tarde en el piso 6, pasillo central. Hoy cierran las inscripciones, así que, bueno, el curso es totalmente gratuito. Quien esté interesado en trabajar y formarse en este tema, pues no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Hemos tenido la oportunidad de conversar, de entrevistar a Víctor Fernández y de verdad que es una persona muy, muy, muy, muy bien formada en esta área y además de es fácil de entender y tiene una argumentación bastante sólida, ¿no? Bueno, por otro lado, vamos a seguir revisando informaciones. Ayer, bueno, salió un nuevo audio donde, ay, Dios mío, de Leopoldo López y este señor Daniel Ceballos, donde habla, ya que estamos hablando de la homofobia, ¿no? Donde están hablando Ceballos y Leopoldo López y califican a los de Primero Justicia como unos mariquitas, asustadizos, no sé qué. Bueno, ahí vemos primero que tal la unidad no es tal. Esos están pegados por saliva del lobo, del oro. Por otro lado, vemos cómo Leopoldo López, él fundó Primero Justicia y cómo se refiere a los militantes de Primero Justicia. También cuando dicen, bueno, es que ellos recogen a un tipo de oposición, nosotros recogemos a otro, es decir, que Voluntad Popular recoge a los que están detrás de una solución golpista, a los que están detrás de una solución desestabilizadora. Primero Justicia tiene un discurso un poco más moderado para ese sector de la oposición que quiere un cambio, pero no quiere la alternativa golpista. Está en contra de las guarimbas, está en contra de la violencia. Aunque, bueno, primero la dirigencia de Primero Justicia también se ha manejado de una forma bien ambigua. Se maneja de una forma bien ambigua porque, si bien no es participante directo de estas actividades violentas como las guarimbas o la salida, pero no los condena. No los condena, guarda silencio porque está buscando pescar en río revuelto. Si el golpe fracasa, bueno, yo no estuve metido en eso. Pero si el golpe triunfa, mira, yo no te condené, dame un pedacito de la torta, ¿no? Vemos también cómo anda la oposición toda indecisa, toda trastornada, sin saber qué hacer con respecto a la marcha del sábado, ya que fueron descubiertos estos planes desestabilizadores por parte de Leopoldo López y este señor Daniel Ceballos. Tenemos un Capriles que va para adelante y para atrás. Va para adelante y para atrás, está indeciso, como siempre. La indecisión, por lo visto, como que es su gran problema de personalidad. En un principio dijo que no iría, después dijo que va. Después del audio que circuló ayer, no sé si seguirá con ganas de ir. El gobernador Henry Falcón dijo que no se movilizaría este sábado. La Mesa de la Unidad Democrática también no condena los planes violentos, pero dicen, ay, no, es que no nos consultaron a nosotros, eso fue unilateral, así que no vamos. La Mesa de la Unidad Democrática tampoco va, así que vamos a ver qué es lo que pueda ocurrir este sábado. Por otro lado, Diosdado Cabello alertó que la ultraderecha planea atacar instituciones del Estado durante esa marcha convocada para el sábado y estos temas los profundizaremos en la próxima media hora. Ahora son las 11:23 minutos y le tenemos un estreno. Este es un temazo. Se trata de un álbum que acaba de salir, se llama, no está en venta aquí en Venezuela, por lo menos que yo sepa. Se llama Unity y es un proyecto homenaje a Michael Jackson. Aquí tenemos a Tony Zucker, o sea, son temas de salsa. O sea, Michael Jackson versionado en salsa. Y tenemos a Tony Zucker que hace una excelente... Es que la orquestación es maravillosa. Ay, no puede ser que no lo podamos estrenar, pero bueno, vamos a hacer un nuevo pase con la sala Amabilis Cordero, donde se está llevando a cabo entonces la inauguración del Congreso Internacional Construir la Democracia del Siglo XXI. Alba Ciudad 96.3 FM presente en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura y vivir bien. Retornamos a la sala Amabilis Cordero del Teatro Teresa Carreño. Vamos a escuchar las palabras de apertura de este Congreso Internacional Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien en la voz del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Eterno a todos los que nos acompañan, a todos los nacionales, a los y a las nacionales. Un saludo a mi compañero de trabajo, muchos de los cuales veo por acá también. Yo quisiera, voy a ser muy breve, además de saludarlos, pues yo quisiera comenzar por donde terminamos en la última actividad de similar naturaleza que tuvimos acá, eso fue hace un mes y medio, el 7 y 8 de abril exactamente. El 7 de abril nosotros nos reunimos en la Casa Amarilla más de 100, fundamentalmente en ese momento intelectuales, había algunos compañeros y compañeras de algunos movimientos, algunos de nuestros artistas más representativos. Un auditorio extraordinario, una discusión igualmente extraordinaria, de la que salió una proclama muy concisa ya de por sí, que decía lo siguiente, puedo recordarlo, nosotros y nosotras, intelectuales, artistas, luchadoras y luchadoras sociales en defensa de la humanidad, reunidos en Caracas, Venezuela, proclamamos, repudiamos enérgicamente la orden ejecutiva 1362 del presidente Barack Hussein Obama, que define la revolución bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos de América. Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de Norteamérica. Condenamos el cinismo del gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo, que en nombre de la defensa de estos ejecuta agresiones contra pueblos y naciones. Para ello se vale de bases militares, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación privados, gobiernos serviles, las burguesías e instancias multilaterales. Llamamos, así cerraba, llamamos a los pueblos de América y el mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y reversión de la infame orden ejecutiva 1362 a través de la creación de un Consejo de Solidaridad que articule las organizaciones o movimientos sociales nacionales y locales hasta obtener la derrota definitiva del imperialismo y alcanzar que América Latina y el Caribe se consolide como una zona de paz. Caracas, 7 de abril de 2015. Yo lo leo porque muy pocos días después, esto por supuesto puede prestarse a debate, pero mi muy humilde opinión es que en la Cumbre de las Américas, exactamente el 11 de abril, si no recuerdo mal, en la jornada histórica del 11 de abril, esto fue apenas o uno de los tantos y modestos preludios a una categórica y rotunda victoria de todos los pueblos de, no solamente de América, de las Américas, sino del mundo en contra de las intenciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. En esa cumbre de las Américas no solamente tuvimos la oportunidad de ver por fin a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a la República de Cuba ahí sentado como le correspondía históricamente junto a los demás países del hemisferio, o del continente, sino que, como lo recordaremos, muchos de los países del mismo continente expresaron su solidaridad con el pueblo y con el gobierno venezolanos, y el presidente Nicolás Maduro hizo una intervención sencillamente histórica. Eso, al margen de que el decreto haya sido derogado o no, evidentemente que fue una rotunda victoria política, no solamente para Venezuela, sino para todos los gobiernos populares del mundo y para todos los pueblos que luchan en el mundo. Nuestros intelectuales fundamentalmente asistieron a la convocatoria que nos hacía el momento histórico. Y bueno, dejaron sentada su posición como correspondía en una situación de amenaza y de asedio, como, por cierto, no está de más decirlo, como la seguimos padeciendo, por supuesto, siempre en circunstancias novedosas, ¿no? Que hay algunas cuestiones que se mantienen. Parece que fue hace meses que nosotros libramos esta batalla de la orden ejecutiva, ya lo hemos dicho muchas veces públicamente. En Venezuela, ciertamente, el ritmo de la política es sumamente vertiginoso, ¿no? Esto fue hace apenas un mes y medio. Un mes y medio después, henos aquí cumpliendo con algo que el presidente nos pedía esa misma noche de ese 7 de abril. Ese día 7 de abril, una parte de quienes estuvimos en la Casa Amarilla, alrededor de 30, 40 compañeros, bajamos al Estado Vargas y participamos allí, compartimos con el presidente un rato en su programa de los martes. Y él allí se refería, bueno, creo que fue Iraida, la que leyó la proclama, ¿verdad, Iraida? Y por cierto que le añadió unas palabras ahí, una reflexión muy sumamente lúcida. Y entonces el presidente, bueno, hacía un reconocimiento pues del contenido de la proclama y en general de la actividad, y ahí nos mandaba, como nos los ha mandado ya en varias oportunidades, el que haya hecho seguimiento del tema, saben que el presidente está particularmente interesado en este asunto, ahí nos mandaba a seguir construyendo el intelectual colectivo que es el pueblo de Venezuela. Y bueno, no le puso fecha a la cosa, nos dijo en mayo tienen que volver a reunirse, nosotros tenemos que rendirle homenaje a nuestro gran Eduardo Galeano, que efectivamente es el homenajeado de este Congreso Internacional. Y nos dispusimos pues a tratar de pensar en un formato que le hiciera justicia a eso que era el mandato del presidente, ¿no? Cómo hacer una cosa, cómo hacer un encuentro donde tenga cabida el intelectual colectivo. Esto es este auditorio se parece mucho al resultado de ese esfuerzo, que no es el esfuerzo primero, sin duda alguna, y no va a ser el último. Seguramente nosotros vamos a seguir, nosotros quiero decir todos, ¿no? No me refiero al Ministerio de Cultura, esto es un esfuerzo además de toda la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento. Pero creo que es una hermosa concreción de lo que es una aspiración del presidente, ¿no? Que construyamos espacios cada vez más plurales, ¿no? La pluralidad, obviamente, todos estaremos de acuerdo, no amenaza a nadie, todo lo contrario, nos hace más fuertes, ¿no? Eso se los digo porque nosotros, aquí confirmados, que nosotros hayamos confirmado su participación, que invitamos expresamente para que estuviera con nosotros. Aquí hay 76 intelectuales de varias partes del país. Hay 87 militantes del movimiento popular en sus diversas expresiones. Hay 34 activistas de derechos humanos. Esa era una de las conclusiones a las que llegábamos en el encuentro pasado. Nosotros no podemos seguir dejando de lado la discusión sobre el tema de los derechos humanos. Está en la proclama, ahí está cómo se instrumentaliza de la manera más vulgar el tema de derechos humanos, cuando nosotros de ninguna manera podemos permanecer pasivos y a la defensiva en una materia en la que además tenemos tantas cosas que decir. Hay 33 artistas entre nosotros Y ahí, esta yo diría que, oye, que es la, como la victoria, la más, lo que más nos ha costado, y sin embargo, bueno, yo celebro que haya 28 científicos entre nosotros. Es un sujeto. Escuchamos parte de la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, durante la instalación del primer Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, que se desarrolla en los espacios de la Biblioteca Nacional en Caracas. Es la información. Nosotros vamos a retornar el pase al estudio. Adelante. Gracias a nuestra compañera María Mercedes Noguera desde acá, de la ciudad de Caracas, atento al desarrollo de esta actividad que se lleva a cabo a esta hora en nuestra ciudad capital. Vamos a pasar a otro tema y nos vamos a ir al estado Sucre. Allí 472 consejos populares de abastecimiento y producción serán instalados en el estado Sucre. El gobierno bolivariano, mediante el Ministerio para la Alimentación, dio inicio en Cumaná a la formación de los integrantes de estos consejos. Allí está nuestro compañero Jorge Luis López con los detalles. Jorge, adelante. Sí, en efecto, el gobierno en la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Con ética y moral socialista, candidatos a primarias del PSUV realizarán casa por casa en corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy, gran tuitazo nacional por los precandidatos del PSUV. Biblioteca Simón Rodríguez instaló nueva pictórica Rengifo y Reverón. Fotógrafa española Nuria López dictó taller sobre teatro y sensibilidad humana. Película Reverón será proyectada en pantalla gigante en PDVSA La Estancia. Casa Martí disertará sobre discriminación este viernes. Realizarán primer encuentro nacional de poetas y escritores en PDVSA en Apure. En Festival de Cine Venezolano entrarán en competencia 12 largometrajes. Hallan en Yaracuy piezas arqueológicas y restos de aborígenes venezolanos. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Tiuna el Fuerte, de rentista a productivo. Un año. Nos dimos cuenta que debíamos juntarnos, crear un espacio. 2 años. Organizamos 1000 conciertos y creamos el Point. 3 años. Giras, música, graffiti en los barrios de Caracas. 4 años. Cárceles y otros estados se incorporaron en la gira. 5 años. Nos conectamos con España, Bélgica, Londres. 6 años, nace la asamblea, los contenedores son salones, talleres. 7 años, nos hermanamos con Brasil, Bolivia. 8 años, trabajamos en red, juntos es más panza. 9 años, estamos pasando el switch de rentista a productivo. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, fiesta, conciertos, foro, comida, teatro y muchas oportunidades de interconexión nacional e internacional. Ven y celebra 9 años de Tiuna el Fuerte, pasando el switch de rentista a productivo. ¿Voy o no voy? No, señor, tú te levantas, mira que cada voto cuenta. Pero tengo que atravesar toda una ciudad para ir a votar, no. Para que no te pase esto, tienes a tu disposición 1568 puntos de actualización fijos y móviles en todo el territorio nacional en los que podrás inscribirte o actualizar tus datos. ¿Dónde? Ingresa a www.cne.gov.be y busca la información de tu estado. CNE, garantía de paz. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Once 41 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con este bello tema de Silvio Rodríguez, El breve espacio en que no está. Tema realmente hermoso. Y estamos ya en la última media hora de la ventana. Les recordamos que siguen abiertas las vías de participación, la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. También el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y pueden comunicarse también con nosotros a través de las líneas telefónicas, aunque bueno, vamos a estar atentos también a las incidencias de la apertura del Congreso Internacional Construyendo la Democracia del Siglo XXI. Y otra información importante que no podemos permitir que pase por debajo de la mesa fue que ya, algo que se pensaba imposible y se logró, lo logró el gobierno bolivariano. Entonces, bueno, si pudimos con esto, podemos con bachaqueros, podemos con raspacupos y podemos con quinta columna si le ponemos corazón. desocupada en su totalidad la torre con finanzas. Los últimos moradores partieron a nuevos hogares. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció a través de la red social Twitter la desocupación completa de la torre con finanzas o Torre de David al trasladar a sus últimos moradores a hogares dignos. Quiero anunciar que a esta hora se está completando la misión humanitaria en la torre con finanzas. Se está ubicando a las últimas familias, anunció Maduro. Ernesto Villegas, quien hasta este martes se desempeñó como jefe del gobierno del Distrito Capital, finalizó este miércoles el trabajo que inició hace justamente un año, llevando a 1.285 familias a sus nuevos hogares dignos. 1.285 familias en hogares dignos que habitaban la torre con finanzas, sin disparar un tiro, sin violencia, como lo hubieran hecho en la Cuarta República. ¿Ustedes se imaginan cómo hubiera sido eso en la Cuarta República? Bueno, felicitamos de verdad este trabajo de hormiguita que hizo Ernesto Villegas y al que le deseamos toda la suerte del mundo ahora en esta campaña de las primarias para el Partido Social, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos seguros que le va a ir buenísimo en la precampaña, como también estamos seguros que va a ser que llegar a la Asamblea lo va a hacer de maravilla. Ernesto Villegas es un diputado, como también un jefe del Distrito Capital y un alcalde, o sea, donde lo colocan es el tipo de funcionario que todos y todas nos merecemos, ¿no? Bueno, lástima que en el municipio de Sucre eso no lo supieron entender y andan ahora padeciendo la gestión de Carlos Ocariz. Bueno, por otro lado, vamos a seguir revisando informaciones. Entonces, dice Primero Justicia ya, ¿no? Lo publica Correo del Orinoco, ya confirmó que no marchará el 30 de mayo con voluntad popular. Así que bueno, es que de cajón, si tienen un poquitico de dignidad, después de que Ceballos y Leopoldo López los tildaran, no voy a utilizar las palabras por cuestión de horario, pero los tildara de afeminados, de cobardes, de chismosos, de pata en el suede, de bates quebrados, que no han jugado chapita. Dudo mucho que Leopoldo López haya jugado chapita alguna vez en su vida. Quizás en una borrachera en Choroní, a ir borracho hasta las metras y huelido, endrogado, como dicen por ahí, quién sabe. Oye, que esa es otra cosa que me llama la atención. ¿Cómo hablan esos dos? Chamo, won, won. De verdad, uno dice, las autoridades permiten cierto tipo de sustancia dentro de las celdas allá en Ramo Verde. Porque entre el... Y encima hablando así, como las tortugas de Buscando a Nemo. O sea, una cosa ahí medio sospechosa, la verdad. Por otro lado, bueno, esto lo dijo Primero Justicia, pero por supuesto que también soltó otra cuestión, ¿no? Que dice que Primero Justicia informó que no marchará el 30 de mayo y solicita la renuncia del Gabinete Económico e interpelar al presidente del Banco Central. Estoy de acuerdo con la interpelación porque el que no la debe no la teme. Sería interesante también, ¿por qué no?, interpelar al Tren Económico, interpelar a los directivos de Sencoex, sí, interrogarlos y ver e intervenirlos y preguntar qué pasó. Pero la renuncia a priori del Tren Económico, mira, no. No, porque el plan que ellos diseñaron, lo que tiene que ver con el CIMADI, no es una mala idea. La cuestión está es que no funciona porque no liberan los dólares. Y hay que buscar entonces dónde se están represando esos dólares. Ahora, Primero Justicia me llama la atención, ¿por qué no condena a Dollar Today? ¿Por qué no pide que se le abra una investigación a Dollar Today? ¿Por qué no se le pide interpelar a Alberto Federico Ravel, que es uno de los cómplices de Dollar Today? Porque Montoya, lo que es bueno para el pavo, también es bueno para la pava. Y tocando también el tema económico, tenemos estos negocios que estamos haciendo con Rusia. Recordemos que, bueno, Delcy Rodríguez, nuestra canciller, ha estado reunido con ellos. También estuvo Diosdado Cabello reunido con Igor Sechin. Y bueno, entre los resultados tenemos que la petrolera rusa Rosneft invertirá más de 14 mil millones de dólares en Venezuela. Esto lo informó el presidente Nicolás Maduro. El gobierno nacional acordó inversiones en el país por más de 14 mil millones de dólares con la petrolera rusa Rosneft para duplicar la producción del crudo en los próximos años. Así lo informó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Así lo acordaron tras sostener una reunión en el Palacio de Miraflores con el presidente de la empresa estatal petrolera de la Federación Rusa, Igor Sechin, en la que participó además el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Las inversiones acordadas estarán también dirigidas a proyectos gasíferos, puntualizó Maduro desde un encuentro con los precandidatos jóvenes para detallar acciones en la campaña hacia las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Durante la actividad, el también presidente de la mencionada organización política instó a los jóvenes a ser el motor de una gran participación de toda Venezuela en miras de garantizar la victoria en las próximas elecciones parlamentarias a celebrarse en el último trimestre de 2015. Por otro lado, bueno, actualmente Rusia y Venezuela cuentan con varias empresas conjuntas en este territorio que poseen las reservas de hidrocarburos certificadas más grandes del planeta. Petromonagas, Petromiranda, Petrovictoria, Petroperijá y Boquerón son algunas de estas empresas. Asimismo, Venezuela y la nación euroasiática acordaron crear empresas conjuntas orientadas al desarrollo de obras de infraestructura, construcción de facilidades y prestación de servicios para impulsar la producción de crudo en el país. Se prevé que el presidente Maduro y Sechin también analicen estrategias para fortalecer el mercado petrolero frente a la baja que han experimentado los precios del crudo como consecuencia del aumento indiscriminado por parte de Estados Unidos de la producción de proyectos de esquisto con el fin de inundar el mercado y afectar las economías de países exportadores como Rusia, Venezuela e Irán. La cooperación bilateral entre Venezuela y Rusia responde a una estrecha y profunda relación estratégica que ha permitido alcanzar 255 acuerdos suscritos que han derivado en 57 proyectos que se ejecutan en varias áreas, entre las que destacan petróleo, técnico-militar, educación, cultura, vivienda, hábitat y tecnología. Son las 11:50 minutos. Vamos a estar atentos entonces a los pases, a lo que está ocurriendo en la Sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional, en esta apertura del Congreso Internacional Construyendo la Democracia del Siglo XXI. Ahora, bueno, nos despedimos. De verdad que les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño para todos y todas, Enza García. Y les deseamos, Luigi y yo, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con Guaco. Todo quedó. Chau. Estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada plena luz, vestida de flores con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial, que por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Pero todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó, en el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio. Pienso y lamento que no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado, te daría las cosas que antes de inocente no sabía. promesa de un sueño que nunca, pero todo quedó, quedó. Todo quedó, quedó, entre la sombra quedó, quedó, en un pasado que no volvió, así quedó nuestro amor, convirtiéndose en lo que el viento se llevó. Todo quedó, quedó, entre la sombra quedó, quedó. Te bajaron las estrellas que yo un día te mostré, y ahora jamás sabremos lo que pudo ser. Todo quedó, yeah, yeah, yeah. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.